hoy hay una referencia en Cañuelas, que es Gustavo Arrieta. Eso no, no se puede negarlo. Uh-huh. Está trabajando para tratar de mejorar la vida a los vecinos con las herramientas que nosotros tenemos. Y en lo inmediato no, no se está pensando de nombres ni candidaturas. Y se está trabajando en el espacio donde uno puede trabajar. Y en ese sentido nosotros estamos colaborando con lo que podemos. Pero bueno, estamos trabajando. No, uh-huh. no le sacamos el lomo al laburo en estos tiempos tan difíciles, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué tienen una vocación política que, digamos, a modo de resumen, permitiría ocupar ciertos lugares dentro de esa vocación y construcción política para desde ahí avanzar en esto de poner el cuerpo para con la gente? Sí, qué sé yo, no nos planteamos, no quiero explicarlo mal o demás, pero hoy lo que inmediatamente estamos haciendo es tratar de darle una mano a los vecinos, uh-huh. Con los muchachos de, en el caso de Sur, del gremio Luz y Fuerza, mejor dicho. Yo, que soy trabajador ceramista, colaborando con lo que puedo, lo mismo Mario Villalba, los compañeros docentes, estamos tratando de colaborar en aquellos lugares donde nos convocan. En este caso estuvimos ayer en Los Nogales, nosotros en la fábrica tenemos varios compañeros de trabajo que son de Los Nogales, hay una problemática y acudimos a tratar de darle una mano y en eso estamos. Así nos estamos moviendo en Santa Rosa y en algunos otros lugares, ¿viste? Uh-huh. Pero en principio es eso, ¿sí? Tratar de colaborar con nuestros compañeros, con vecinos, con las herramientas que tenemos. Está bien, vos estás reconociéndolo de algún modo que al margen de ponerse cercanos a la gente hay una vocación de construir. En primera instancia, y luego retomamos la cuestión política, pero también vamos a lo importante, que tiene que ver con qué se llevan o qué te llevas en términos personales de este encuentro con los vecinos. Porque vos, de algún modo, decías, hay mucha preocupación, la cosa está complicada. ¿Y qué más? ¿Qué se llevan ustedes? Digo, porque las jornadas, por lo menos las dos que han realizado, una en Corredor de Ruta 3, ayer creo que, si no me equivoco, en el corredor de ruta 205, digamos, la puerta de entrada a las charlas tiene que ver justamente, entre otras cosas, con los servicios y puntualmente el servicio de energía eléctrica. Pero seguramente después habrá disparadores. ¿Qué se llevan ustedes como dirigentes? Sí, los disparadores están. Nosotros también damos a conocer lo que pensamos. Sí, más allá de tratar de solucionarle algunas cuestiones a la gente, también nosotros hacemos una bajada de línea en lo que pensamos, contamos lo que nos está pasando como trabajadores formales, ¿sí? La problemática que estamos teniendo en distintas áreas, y también hay un feedback con la gente que se le hace notar que este modelo económico a nosotros nos está perjudicando en todos los aspectos, ¿sí? No solo aquellos trabajadores que están que no son formales, sino a los formales también. Nos están perjudicando y nos están atacando. Entonces, de ahí viene también la iniciativa que está hace 4 o 3 años que venimos trabajando con los compañeros, de salir de nuestros lugares de laburo y tratar de colaborar en los barrios, ¿sí? No tenemos mucho para colaborar, pero con lo poco que tenemos tratamos de que sea beneficioso para la gente, ¿viste? Uh-huh. Y después ahí también recogés muchas problemáticas de los vecinos, un montón de problemáticas que se están pasando. Pero bueno, la idea es ayudar, pero también concientizar. ¿Sí? ¿Qué significaría concientizar? Concientizar que hay un modelo económico que a nosotros como trabajadores nos favorece, y hay otro modelo económico, el actual, que nos está perjudicando a pasos agigantados. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en eso estamos. Porque no somos ajenos a la problemática. Nosotros somos el mejor ejemplo de lo que está pasando con el país, cerrando las industrias y demás. Entonces, nos presentamos para colaborar, pero también como ejemplo de la problemática que tiene este modelo económico y social. Y ahí tenemos un diálogo con la gente, con los vecinos, que quizás los ha agarrado desprevenido este tipo de gobierno, esperanzados en un cambio para mejor, y hoy están dándose cuenta que no. Entonces nosotros también reforzamos eso, ¿sí? Porque se dan charlas que se hacen interminables a veces con los vecinos, claro, y te cuentan tantas problemáticas en eso, que la verdad que a uno se le parte el corazón, ¿viste? Uh-huh. Entonces, más fuerza nos da para seguir trabajando con lo que tenemos y colaborando con lo que tenemos. Vuelvo a la cuestión política. La semana pasada, no, o la otra, bueno, no viene al caso, pero hubo dos actividades del Frente Sindical del otro lado de la frontera de la ciudad, permitime jugar un poco con las palabras. En primera instancia, un encuentro de la tercera, creo que fue del Frente Sindical, donde tuvo la participación ni más ni menos que el diputado Máximo Kirchner. Y esta semana una actividad ya más de índole estrictamente gremial que contó con la participación, corregime si me falta alguno, de Omar Plaini y Pablo Moyano, entre otros. ¿Qué plantearon ustedes? ¿Con qué visión fueron? Hay algunos videos que han compartido en las redes sociales, en el saludo para con Máximo Kirchner, lo propio con el propio Plaini y Pablo Moyano. Hay ahí un, digamos, un saludo institucional y formal, como es habitual. Pero, ¿con qué se encontraron ustedes y cuál es el mensaje, de algún modo, en este caso, la mirada de un cuadro político proveniente del kirchnerismo, como es Máximo Kirchner, y por otro lado, ya la mirada más estrictamente política gremial de parte de Pablo Moyano y de Plaini? Sí, en principio nosotros estamos contentos porque nos vemos convocados a este tipo de reuniones por el laburo que venimos haciendo. Entonces, por ese lado, no nos pone contento, sin dejar de nosotros en esas reuniones expresar lo que nos pasa en la región. Uh-huh. En este caso, nuestra es Recañuela. ¿Sí? Cuando concurrimos con los compañeros a ese tipo de reuniones, se escucha lo que se dice, pero también se plantea la visión de futuro que pretendemos nosotros. ¿Sí? Porque generalmente cuando uno va a una charla y no tiene posibilidad de expresarse, te quedas con ganas. En este caso nosotros estamos aprovechando todo este tipo de reuniones a las cuales nos invitan y estamos siendo convocados para expresar la problemática que tenemos en distintas actividades, y generalmente en Cañuela, ¿sí? Entonces, por la parte política, lo mismo, expresamos lo que a nosotros nos parece que tendría que mejorar un futuro gobierno popular en el 2019, y en la parte gremial exactamente lo mismo, ¿sí? Con una CGT fuerte, unida, que no sea un triunvirato y que sea combativa principalmente para enfrentar este tipo de políticas. Porque hoy la herramienta tan importante como la CGT está siendo desaprovechada inmensamente. Está siendo aprovechada por este gobierno, que Cambiemos, al tenerla ahí congelada, sin que dé batalla. Cuando los que están dando la batalla en las calles, fundamentalmente, son las organizaciones sociales. Uh-huh. ¿Sí? Que están dando cátedra en esto, lamentablemente, para la CGT, digo. Que digo lamentablemente porque uno quisiese que su organización, como es la Confederación General del Trabajo, esté en la cabeza junto con las organizaciones sociales luchando. Y hoy no están. Están solamente las organizaciones sociales y este Frente Sindical para el Modelo Nacional, que se armó, que está también dando pelea en distintos ámbitos. Bueno, en esos ámbitos en el cual nosotros estamos sumados, nos están convocando, estamos escuchando, estamos aprendiendo y también estamos planteando nuestras inquietudes como movimiento obrero organizado. ¿Y cuáles son esas inquietudes? Por supuesto, dentro de lo que se pueda saber y hacer público a partir de lo que implica una reunión de ámbito privado, ¿no? Inquietudes son varias, pero para dar un ejemplo, no puede ser que cuando haya pasado la disminución del Ministerio de Trabajo a Secretaría de Trabajo, el movimiento obrero organizado no se haya encolumnado en una protesta en conjunto. Uh-huh. Es para darte un ejemplo de lo que nosotros estamos en desacuerdo con lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, uh-huh, esas autocríticas y esos reproches a los dirigentes que tienen que dirigir y que tienen más responsabilidad quizás que uno, entonces uno se las tiene que decir. ¿sí? Es en el ámbito donde nosotros nos decimos las cosas, o por lo menos el Frente Sindical de Cañuelas va con esa postura, ¿sí? De decir las cosas que a uno le parece que están mal. Entonces, ahí es el ámbito donde nosotros estamos trabajando, y hasta ahora sentimos que hay que están haciendo autocrítica, porque vemos distintos acuerdos con distintos gremios, ¿sí? Que antes estaban distanciados a nivel nacional, y hoy los vemos sentados en las mesas, ¿sí? Entonces es un avance positivo eso. Que a uno le gustase que fuese más rápido, pero bueno, se da como se da, ¿no? Estamos dialogando con Javier Clavero, es del gremio Ceramistas y forma parte del Frente Sindical de Cañuelas. Uno o dos más. Cuando se habla justamente desde los dirigentes gremiales, también los dirigentes políticos, hubo un acto, de hecho, aquí en Cañuelas, entre semana, que tuvo que ver con el con la asunción de las autoridades de la CTA y demás. Todos, o la gran mayoría, hablan de unidad para derrotar al macrismo, unidad en la nación, unidad en la provincia, y te pregunto, ¿unidad también en Cañuelas o unidad con interna? ¿Por qué? Digo, definitivamente el Frente Sindical en general, vos en particular, son actores políticos más allá de su actividad gremial en el distrito, y está muy bien que así sea, pero ¿qué visión tenés vos o qué tiene el sector en torno a este tema, ya hablando estrictamente de la política local? Y yo creo que se va a ir dando este tipo de acercamientos a medida que vayamos transcurriendo los meses y las elecciones estén ahí. Yo creo que los acuerdos políticos se van a ir dando a medida que pase el tiempo. Nosotros somos un espacio abierto donde trabajamos de distintas formas, de distintos gremios, con distintas raíces, y lo venimos haciendo ya hace un tiempo. Estamos abiertos a trabajar en varios ámbitos, pero bueno, tiempo al tiempo tenemos nuestra dinámica, cada uno tiene nuestra dinámica. Yo, como trabajador ceramista y delegado y secretario gremial ceramista, tenemos nuestros tiempos, lo mismo pasa con los molineros, con los metalúrgicos. Venimos laburando. Yo creo que con el tiempo se va a dar un acercamiento mayor. De hecho, no hay un distanciamiento para nada. Que las dinámicas de cada espacio sean distintas no quiere decir que haya desunión, ¿no? Cuando hablas de acercamiento, hablas puntualmente, para poner nombre propio, con el gobierno. Sí, no sé, de hecho nosotros ahora el 11 de diciembre tenemos un acto en el Consejo Deliberante donde se va a hablar de política energética y demás, y se hace en conjunto con el municipio, con el Consejo Deliberante. La organiza Luz y Fuerza junto con el Frente Sindical. Digo, no hay un alejamiento en nada. Simplemente que se dan distintas dinámicas de trabajo, pero acá el objetivo es uno, es volver a tomar el gobierno en 2019. Después en lo local, que se dé lo que se tenga que dar con el paso del tiempo, ¿viste?